dobleces a contrapié. 2. El ayer, el hoy y el mañana. Lo que se vio, lo que se ve y aquello para aprender. Contrapesos en las balanzas. Tirar de los extremos debemos para impedir que inclinen de más los trapecios. Planos superpuestos. Planos que navegan en paralelo, a 0 grados o lentamente en rotación. Dobleces naturales, dobleces a contrapié, dobleces que nos engañan sin lograr el engaño, dobleces que en el final la luz se ha de filtrar. El ayer, el hoy y el mañana, lo que se vio, lo que se ve, y aquello en la vera del porvenir. Un entrelace de dimensiones, un entrelace de caminos, un entrelace de fluir entre planos, dimensión tras dimensión. Los trapecios le clarifican con perspectiva. Los trapecios evolucionan con tiempo. Y con tiempo la perspectiva le clarifica, y con tiempo la evolución suspende del centro la inclinación. Contrapesos en las balanzas, tirar de los extremos debemos para impedir que inclinen de más los trapecios. Dobleces a contrapié, dobleces que nos engañan sin lograr el engaño. Cup.